paseo por el club, escuchando los temas de Ice Cube. Rompemos con autotune, seguimos la escena de antaño. Seguimos vendiendo flow y flux, a peño dejamos la high school. Trabajo y esfuerzo en canalla luz, se viene lo grande coming soon. Quiero prender fumaré con mi cruchele de 100. Estilo presente a cabeza a pies, hasta los ciegos lo pueden ver. De San Juan Malí entré en Puerta del Sol, bajo de él. Pillamos botella, vestimos fresh, corremos y vamos a 100, 100, 100, 150. Aplicamos todo, subimos el kill. Rockstar desde que nací. Empezamos de cero, vamos hasta el fin. Flow fantástico, frío antártico. Un estilo elástico, movimiento como hula hop. Dican rápido, erótico del año. Bajamos en picado, mente y determinación. De mala gala pagó, con fuerza y combustión. Gente de combustión, secamos lujo del terror. Yeah, yeah. Empezamos desde abajo, con esfuerzo y con trabajo. El cielo nuestro legado, un infierno está marcado. Yeah. El cielo nuestro legado, el disco del año. Miré a la cima, ya estamos arriba, solo hay subida, te la de pegar. Todos nos miran, quieren echar la quilla, pero esta es la liga, nos vamos a quedar. Ellos están rotos, pero no los rotos, mami, quieren foto, nos vamos a cobrar. Esto es trono, un disco de oro, nosotros logramos, ya toca triunfar. Solo nos queda el disfrutar. Nuestra música es única, no la pueden plagiar. Esto solo es de las seis papas. Y ahora solo somos cinco, imagina más. Apostamos todos, no rojo ni negro, pero es así. Hacemos unos lindos, solo rapeamos y ya nos pegamos. Pero está claro, nos vamos de aquí. No apuesto ni un duro, pero sé que voy a morir. Leyenda como COVID, ladras como que mal, les tiemblan las penas. Y cuando actuamos suena el shorty. Shorty, no lo voy a repetir. Si no apuesta por nosotros, pues entonces fuera de aquí. Así que shorty. ¿Qué es lo del bueno, compi? Dile a tu noviecito que hubo concierto en septiembre. Esto sí que es un temazo. Pues ahí teníamos esto, chavales. Cóctel, Estamina, Godemis, Cóctel, que lo hacen muy, muy guapo. Más cositas como esta. Y ahora sí que empezamos el programa, porque hoy tenemos un Oldies versus Ra, o sea, canciones de los años 50, 60, por ahí, de los 40 también hay por ahí algo. Y cogen esas bases los raperos y hacen sus temas. Así que vamos a tener un versus Oldie con rap o con hip hop, como queráis llamarlo. Y vamos a empezar con este temazo de Surfaris. Se llama Wipeout, el tema de 1963. El tío, que el baterista de Surfaris, lo peta haciendo este tema. Y vamos a escuchar un poquito del Wipeout de Surfaris. Wipeout. Yeah! Guapísimo este Wipeout de Surfaris, guapo, guapo. Bueno, pues en 1987 el grupo de rap de Fat Boys sacan este Wipeout, y colaborando con ellos a los coros está otro grupo mítico de los años 60, The Beach Boys. Pero vamos a seguir escuchando por lo menos 10 segunditos más de Surfaris, y a continuación Fat Boys con su Wipeout. Guapísimo. Un tema. teníamos nuestro primer versus guapísimo de Surfari Wipeout y con los Fat Boys de Wipeout, guapo, guapo. Y vamos a empezar los saluditos a ese Euge, a Inma, Everly, Moy, Andrea, Everly, mi fan número uno, que después se me olvida de decirlo y se enfada conmigo. Que ayer, que la semana pasada cumplió 6 añazos, Cuidado. Si no, mendiña, Everly. Ese Moy, Andrea, Paula, Carmen, Fran Valverde, Miraflores, El Canío DJ, Miguelón, Danae, Raquel, ese nano que mientras está en el coche está escuchando también en la Blast Party. Pues claro que sí, lo podéis escuchar donde queráis. Ponéis en la app, si tenéis Android. Si no tenéis Android, pues os vais al www.ondaterral.com y ahí podéis escuchar el programita. Y pasamos con otro versus, porque ¿quién no ha escuchado esto de The Rolling Stone? ¡Wow! 1965, I Can't Get No Satisfaction, The Rolling Stone. Muy, muy guapo, escúchenlo. Muy guapo este I Can't Get No Satisfaction de los Rolling Stones, aunque yo soy más de los Beatles. Agu, Peter, yo soy de los Beatles. Pues en 1989 Vanilla Ice, el que hace Ash Ash Baby, hace este Satisfaction. Vamos a seguir escuchando un poquito más de los Rolling y pasamos a Vanilla Ice. This one, do it. Saturday night, the club was packed, but I can't get no action. The girl I want is front and hard, I can't get no satisfaction. 1,000 people in the club and the music's thumping hard. I must admit that I was slightly anxious to have my card pulled by a girl in a nice tight dress. The kind that makes your body wet, I must confess. I tried and she said no, but fellas, yo, I can't get no. Yeah. She looked so fly at the time, had to make up, you know, my mind. So I walked up to her gently, just so I could speak. Man, she turned around and scoped me down and started doing the freak. I tried all I could, I even said please. She moved my hands off her booty, cause she was a skeeze. Man, I had to escape so I could get away. I told her what was up, she said, come back another day. Yeah. Man, I just can't get no. Hey, hey, hey. That's what I say. Yep. The party's almost over. The club's about to close. I saw this girl who rocked my world, so I suppose I'll take another chance, a try at romance. I couldn't take my eyes off the back of her pants. I move very smoothly, a nice conversation. The perfume she was wearing, ooh, sensation. She seemed kinda worried, like something was wrong. Tyson at my back, I had to move along. I can't get no. You know what I'm saying? Yo, man, what's up with this? I got a number one record. Yeah, that's right, you do got the number one record. And I got this by this freak with no tail. You mean she has no onion? She got no onion money. None. None. None. Nope. She still made me wanna scratch it and grab it like I wanted it though. Bueno, bueno, voy a cortar porque tengo un audio de voz, que esto hay que escucharlo, esto es de mi nano, y me dice esto. Escucha, lo del White Power, ese no se monta a los niños en la playa, ¿eh? Ese era un programa, ¿no? Que era de pegarse tortazo, que caían al agua. Ahí tenemos al nano que me manda este audio diciendo que el White Power es de pegarte ese tortazo y eso. Pues nada, seguimos con más cositas. Otro versus guapo es este Quizás Quizás, que es una canción del compositor Osvaldo Farre en 1947. En 1958 la hace famosa porque ha tenido varias canciones, varias versiones, pero la versión más famosa la hace Nat King Cole. Así que vamos a escuchar este Quizás Quizás en español. Siempre que te pregunto. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Pues el grupo mexicano Acqui hace un temazo muy guapo que se llama ¿Cómo, cuándo y dónde? En 2004. Esto lo podéis encontrar en el álbum de Acqui llamado Radio Compa. Guapo, guapo. Y ahora vamos a pasar a Acqui. ¿Cómo, cuándo y dónde? Y por cierto, saludito, Agu, porque me ha dicho maricona, vea, saluda. Pues saludo. Y ahora vamos a escuchar Acqui. Escúchenlo aquí, en Onda Terrar, la radio en la malagueña para todo el mundo. Ya sabes, yo no estoy para robarle a nadie. Un temazo. ¿Hasta cuándo, no? Mira, déjate explico algo. ¿Por qué será que cada vez que te miro te haces de rogar y de coraje yo me trago mi suspiro? Estás bonita y eso no lo niego para nada, pero en veces me tratas como nada. Cuando tú quieres, sola te me arrimas, me confundo, porque el rechazo me lastima mis sentimientos. Siempre te los he dicho, y tú nomás por andar con tu capricho me la pones muy difícil la situación. Por eso es la razón que te escribí esta canción, para explicarte y que entiendas muy claro que el día que te decidas tú dime y yo te aclaro. No sé por qué lo tienes que pensar tanto. Dime, ¿vale la pena si me aguanto? Te decides porque ya no puede más mi corazón y ya no quiero tu razón. A dos bloques de mi casa, conozco una morena. Todos mis compas la conocen, a ella, con ellos. Se porta un poco seria y conmigo, tal vez me preste alguna feria. Me encanta pasearme por su casa. De todas sus amigas, ella es la que más me pasa. Pero siempre que le digo, ¿qué onda, cuándo? Sonríe y me dice, no es pa' tanto. Te digo, Si la miras te enloqueces, porque esta nena le he tratado ya por meses y sus ojos están como los quiero. Se me hace que esta morenita cayó del cielo. Yo quiero que ella me deje pasar y deje ya de hacerse del rogar. Sé que quiere, pues también se pone roja. Le tendré que dar por otro lado a ver si no se enoja. Preguntando que con cuántas otras ando. Eso no es para que tú te preocupes. Que tú traes otros colgando es lo que supe. Se me hace que contigo ya no puedo. Prefiero tener nada, mejor solo yo me quedo. Porque no buscas a alguien más para ser menso. Y así, esto yo ya cada no lo pienso. Cada vez al preguntarle, me sale con cada excusa. Y yo imaginándome otra cosa más sabrosa. Es difícil, pero con ella me comporto. A veces pienso, ¿no será que tiene el otro que la anda enamorando y conquistando como yo? Pues un poco más cuidado si la neta tiene novio. Y si no, pues a ver cómo le haré. Porque esta chica de nuevo tiene que caer. Bueno, pues si la semana pasada era el cumpleaños de Everly, 6 añazo, hoy tenemos otro cumpleaños, me dice KDJ. Felicita a Desi, la parienta, que hoy es su cumpleaños. 38 añazo, nada, 38 añazo es como si tuviese 15, en la flor de la vida. Pues felicidades Desi, y de parte de KDJ y de Agu, que te quiere mucho. Así que nada, a seguir cumpliendo años, ¿vale? Un besito guapa, ¡sigamos! Bueno, pues vamos con otro versus. Vamos con un exitazo, en este caso italiano, un temazo interpretado por Mina que se llama Tintarella di Luna. Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sol, ma ce n'è una che prende la luna. Tintarella di luna, tintarella con un latte, tutta notte stai sul tetto, sopra il tetto come i gatti, e se c'è la luna piena, tu diventi candida. Tintarella di luna, tintarella con un latte, ti fa bianca la tua pelle, ti fa bella tra le belle, e se c'è la luna piena, tu diventi candida. Tin tin tin, raggi di luna, tin tin tin. Bueno, pues en 2018 el Hincho y Legend Sun sacan este juidero de pinga. ¡Vamos a escucharlo! Es que aquí hay unos cuantos. Escúchalo. Se dicen llamar rapero, pero al show tienen que demostrarse lo primero. Reitero que por mi corona yo muero. Aquí estoy pa' quedarme, yo no soy un extranjero. Con una nota extrema puesto pa' el problema, ya que ustedes me tienen la megadema. Porque yo no soy un esclavo del sistema. Y a quien sea en su cara, yo le digo mamá ñema, oiga mi tema. Un viejo me aconsejó que no diga mala palabra, pero en su juventud él hizo cosas macabras. Por eso voy a hacer que su hija se me abra, se enamore y me diamore cuando vea el chupacabra. Como la mujer, el bote odia mi sarcasmo, y sé que al escuchar mi voz, a vos le da un orgasmo. El pencil no te hizo rico, ahora coge el mambo. químico, mi ultra mega amigo, yo no mamo. Ultra mega universal, nunca ni varios. Si el monkey estuviera vivo, son cosas de Dios. Hola, aquí estoy yo, a ver princesa, subo pues, vamos al hijo. Que aquí estoy pa'l rayo, no represento el pop. Ustedes se ven 100 como los juguitos pop. Mi pistola en la 100, también te quiere hacer pop. Loco, loco, párate, párate, tú lo quieres matar. El bate, porque que esta rata no vale nada. Yo me desacaté y le di como 10 patadas. Después mi tabla le dio envidia y se comenzó a disparar. Ustedes son qué, porque viendo gramos, porque fuman cigarrillo y si algún lío no vamos. Yo creo que esto lo predijo Nostradamus. Este carajito es duro, vamos a hacer lo que podamos. Maníaco y nosotros salimos a buscarnos el saco. El objetivo una moña, el que no entregue le rompo el caco. No, es un cuidero de pinga, no quiero hacerlo, pero no tan suelo si nos dormimos en el atraco. Maníaco y nosotros salimos a buscarnos el saco. El objetivo una moña, el que no entregue le rompo el caco. Es un cuidero de pinga, no quiero hacerlo, pero no dan suelo si nos dormimos en el atraco. Hoy salimos a buscar un saco lleno de billetes, en una moto 50 y armado con un par de machetes. Tenemos la hierba secando en el tenderete, aquí somos antipoligoma 24-7. Voy a hacer que me respeten a las buenas o a las malas. En la selva de cemento soy un tigre de Bengala. Parejo la reencarnación de Christopher Wallace. Muchos quieren compararse, pero ninguno se iguala. Si cogen alas se las corto. Yo nací porque la mamá mía no tenía pa'l aborto. A más de la mitad de mi familia no le importo. Por eso cuando mato la chicha no me comporto. Me reporto haciendo pilas de malos líos. Si es que soy un criminal y más cuando estoy huelío. Nunca me he salido de la calle. Sigo activo repartiendo zaranana al por mayor y al detalle. Prende la Bayer, cultiva en la montaña. Me siento como el vaquilla cuando estaba preso en Ocaña. Aquí salimos a buscar el efectivo con legañas. Estoy viviendo mi sueño americano desde España. No sé por qué se extrañan cuando tiro un nuevo tema. Yo siempre estoy bajo perfil y burlado del sistema. Si produce yo neón, oye qué bacano suena. Es que a nivel de rap soy un maldito problema. Me explico, monto en la cabina loco y pico. Tenemos los contactos en Cali a nivel de perico. Aquí somos pobres pero vivimos como los ricos. Y ellos son ranas que no llegan ni a gatico. Y ellos son ranas que no llegan ni a gatico. Ay, dale pa' allá maneja. La gente fuerte, ultra mega universal. El Legend Show, dile tú que es que no llegan ni a gatico. Esto lo hicimos desde España con los Joselitos. Siempre activo repartiendo zaranana. Yo soy el quinquillero neto. Yo Neon. El Legend de los míos personales. Jason el mono, Lala Sultan, 37 Studio, ja. El Legend Show, es que tú no entiendes, es que no llega ni a gatico yo, dímelo hincho, esto es una psicopatada de Unoa, ultra mega universal, así es que somos, Jason el mono, Lala Sustancia, Químico ultra mega, dile tú que no hay paz. Pues vamos con otro versus, en este caso en 1967 el grupo de Eric Clapton, Cream, graba este Sunshine on Your Love, guapísimo el guitarreo de este tema, vamos a escucharlo un poquito. Tired eyes. I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going in the sunshine of your love. Pues ahí teníamos Cream con Sunshine of Your Love. Pues en 2006 Tote King lanza Lo Hacemos Así. Sunshine of Your Love. Yo. soy un rockero que canta ritmo de hip hop. Soy un trolero, nunca te cuento la verdad de todo. Y mis compis dicen que estoy loco y que me van a echar del barrio porque meto 5 veces un tema en el mismo barrio. Solo suena escoria por la radio, pero historia no separa artista y personaje momentáneo. ¿Espontáneo? Vamos. Hombre, si la mitad de la academia de OT no sabe escribir su nombre. Yo tengo estilo, aunque no tantos millones. Soy feliz, hago flexiones con la música de campeones. Si pones algo en nuestras reuniones, no te quiero ir hasta que acabe el compa. Se supone que funcionan nuestros corazones. Analizamos, ponemos un tema y lo desguazamos. Le damos para atrás, rebobinamos. Con peña de verdad nunca funcionan los reclamos. En tu discoteca nunca entramos. Yo escucho lo que suene, dicen algunos. El Tote tiene 89 problemas y ese no es uno. Tiene un gusto serio, no tiene remedio, no le cuelan nada por televisión, tiene criterio, por eso lucho pa' que salga luz. Claro que por la música que escucho soy mucho mejor que tú. No cuento tu opinión si solo lees el nicho. Gasol se ha dejado las barbas porque yo lo he dicho. Hacemos así, siempre roca, temas gordos, ampliamos los crimes. Ozone en el beat, no comparen, escucha a los auténticos profesionales. El tema pa' ti, ¿y quién viene? Cada 2 años dime quién lo mantiene. El Tote está aquí. M-U-S-I-C-A, buena, hasta el fin. Jimi Hendrix, Los Cream, Traffic, Can It Hit, Billy Cobham, John McLaughlin. Escucha bien, cuando pa' ligar tú grababas baladas, yo ya flipaba con los riffs de Tony Iommi en Black Sabbath. Únicamente veo calidad en los grupos que te abren la mente hacia la puerta de la realidad. Aunque entiendo de verdad que uno da que estás harto de currar. De luna a viernes flipa y no me quiera escuchar. Salen muy cansados, quieren lo desenfadado. No vea un par de cubatas en la disco y se comen lo que sea. No es mi problema si solo escuchas Paquito Chocolatero y la música de Verbena. Los rappers somos serios, tío, no te quepa duda. Los únicos que no se ríen cuando el body se desnuda. Y si me apura, vive sin ellos. Guárdate la tele en el trastero, es toda una aventura. Yo lo conseguí, nena. Habito un cuarto pequeño solo con lo que suena en mi mini cadena. Desconectado de todo, enfermo, apenas duermo. Guardo condena voluntaria en la cárcel del cuaderno. De 3 líneas al día es un trofeo. Thelonious Monk son mi recreo. Esta no es la moda del surfero de turno. Flipado, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha sacado el graduado por el nocturno? Lo hacemos así, siempre roca, temas gordos, ampliamos los crimes. Ozone en el beat, no comparen, escucha a los auténticos profesionales. El tema pa' ti, ¿y quién viene? Cada 2 años dime quién lo mantiene. El Tote está aquí, M-U-S-I-C-A, buena, hasta el fin. Es un programa que se emite todos los viernes a las 8 de la tarde en Onda Terral. Es un programa donde el protagonista lo puedes ser tú. Ponte en contacto conmigo en mi cuenta de Instagram, @sofiaenunmundodepoesias. Vamos a fomentar la poesía entre todos, en buena compañía y con buena música. Os espero todos los viernes a las 8 de la tarde. Yo que a mí ya me tiene cucu, en un rato te busco, voy y te acurruco. Bien, no hay nadie como tú. Todos los viernes de 9 a 10 de la noche escucha el mejor rock nacional en Trovador Urbano a través de www.ondaterral.com. ¡Escúchanos! Y seguimos con más cositas porque otro versus guapo es este. En 1958 el grupo de chicas The Chordettes, lanza este famoso tema. Vamos a escucharlo, es que no lo voy ni a decir porque todo el mundo tiene que saber cuál es. Tell you why, this kiss is sweeter than an apple pie. Lollipop, sí señor, el grupo de Cordé con su Lollipop de 1958, pues Cartier Classic en 2013 saca este Mollipop, a escucharlo. And the fabrics from the starter shop. The camera's flashing and she poses like a centerfold. Upload the Instagram and tag her like a winning code. The bitch is crazy and she's shady like she in school. She spent the week and now she eating more than dinner rolls. The bitch is peeking while you're leaking in your legs. Make you run and tell your reverend you don't wanna go to heaven. I got seven in the spot, 11 on the dot. She says she in the party rock, plus she like the Molly Pop. Some pipe on it, spend the night on it. She with the business, got a dizzin' off a pill or two. Her body rollin', make me chose to pay a bill or two. I'm in that Lotus, baby, show you what a mill or two. I had to quote it, cause she wrote it like an interview. She love we fuckin', baby, buzzin' off the titty juice. She bought her money and she always keep it 100 proof. Got bitches peekin' while they leakin' in their panties. Make you run and tell your nanny, poppin' mollies like it's candy. I got Mandy at the spot, 11 on the dot. She says she in the party rock, plus she like the Molly Pop. Síganos en las redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Onda Terral. Onda Terral. Onda Terral. La buena onda malagueña. Pues seguimos en 1958, que por cierto, para mí es uno de los mejores años en cuestión de canciones, creatividad, rock and roll, del bueno, el doo-wop, guapísimo. Pues, como digo, seguimos en 1958 porque ahí sale un buen rock and roll, Rockin' Robin, cantada por Bobby Day y suena así de guapo. Esto sí que es un pedazo. He rocks in the treetop all the day long, hopping and a popping and a singing his song. All the little birds on Jaybird Street love to hear the robin go tweet tweet. Rockin' Robin, tweet tweet, tweet, tweet, tweet. Rockin' Robin, tweet tweet, tweet, tweet. Low rockin' Robin, 'cause we're really gonna rock tonight. Tweet, tweet, tweet, tweet. Every little swallow, every chickadee, every little bird in the tall oak tree, the wise old owl, the big black crow, flap for their wings, sing and go, bird, go. Rockin' Robin, tweet, tweet, rock, rock, tweet, rockin' Robin, tweet, tweet, go, rockin' Robin, 'cause we're really gonna rock tonight. ¡Wow! ¡Guapísimo! buenísimo este Rockin' Robin de Bobby Day de 1958, pues Keith Robinson y Tino Cochino con premio hacen este temazo que se llama Tweet Tweet. Yeah, I didn't think we could flip it like this, huh? Qué lo del bueno, compi. Well, we did, baby, huh? Yeah. MySpace, Facebook, hit me on Twitter. Tweet photo, my pic, send me a picture. You could be my mistress, I could be your mister. You could bring your friends, your cousin and your sister. Big tank boss, OG kid frog. Some of the realest peeps you gon' ever come across. We do it for la raza, homie, que pasa. My people come first, without them means nada. They call me spirit cause I can't be touched. I'm lifted heavyweight, so get your balls up. Look me up on YouTube if you need a visual. I collect checks, call them residual. We rock in the treetop all the day long, popping and a popping and a singing this song. We rock in the treetop all the day long, popping and a popping and a singing this song. I wanna rock right now. I'm the OG and I came to get down. I originated and created new sounds. I'm the godfather, the brim is my crown. And I'm internationally known. I traveled the world, but LA is my home. I get so much love, all my people retweet. Scoop DeVille, that's my son on the beats. I live a lifestyle most people can't dream. My right hand man, Big LA Gang Green. I put it down since the 80s. You could try your best, but you still can't fade me. He rocks in the treetop all the day long, poppin' and a poppin' and a singin' his song. He rocks in the treetop all the day long, poppin' and a poppin' and a singin' his song. I'm on my twit face space, my twit face space, my twit face space. Come visit my space, big tank boss. Tell me what you think. Download, press play, music for the streets. My social network tie together all link. Street light, who bangin', lethal on the beat. Car show weekend, keep it on the DM. Tweet pic, yeah, little mama be teasing. And if you on Facebook, hit the like button. You can look at all my photos, see I ain't frontin'. Girl, take a picture. You look so good, I wanna kiss ya. He rocks in the treetop all the day long, poppin' and a poppin' and a singin' his song. He rocks in the treetop all the day long, poppin' and a poppin' and a singin' his song. La-di-da-di, I'm on Bacardi. Hey. Coke and Hennessy gives me faded memory. Hey, hide in the tree top, candy paint drip drop. When Tino's on the track, they hit a certified a chart top. Though Chino means nasty, baby, I'm a freak freak. Guaranteed to make a little birdie go tweet tweet. Listen to the voice, recognize my style. I do this for the women cause I love to make them smile. This is history, from Cali to South Texas. Something you could jam in your Regal or your Lexus. This is how I live, baby, this is how I do. 95 East Side, we bout to rendezvous. He rocks in the treetop all the day long, poppin' and a poppin' and a singin' his song. He rocks in the treetop all the day long, poppin' and a poppin' and a singin' his song. Muy guapo este verso, este es uno de los que más me gusta, el Rockin' Robin de Bobby Day y el Tweet Tweet de Keith Rowe, Tino Cochino, vista muy guapo. Y ahora vamos con un super grupazo, porque tuvo tres número uno en la década al principio de los 60. Cherry, One Like a Man, el tercero, y el segundo fue Big Girl Don't Cry, que por cierto, Big Girl Don't Cry sale en la película de Dirty Dancing. Una de las bandas sonoras de Big Girl Don't Cry. Hablo del grupo The Four Seasons. Pues tiene este temazo, December 1963. We'll be right back. tenemos la voz de Frankie Valli de Four Seasons, muy guapo. Pues en 2002, Wyclef Jean lanza este Oh What a Night. Vamos a escucharlo detrás de esto. It's funny how the earth rotates, man. You never know what's gonna happen. You know what I mean? All I said was, I got the slang to make the chicky bang, bang, do, ding, da, ding, and that be hitting the brain. And it all got started for me, man. Yo, man, I'm just getting back from the tour, man. Yo, what it be like, man? Yo, bust it. Turn me up. Somebody told me if you could make it in New York City, man, you could make it anywhere else, man. Somehow I believe that, man. Oh, what a night. Late December 1993. What happened? Who thought he would rule the industry? What an MC. Yo, on the I ain't night. Always have whips. I ain't always have yachts. I ain't always have ships. I ain't always have rocks. Matter of fact, I was a grimy little Negro. It said if the music didn't work, I'd sell diesel. Which I thought I wasn't raised in the projects. First of the month, waiting for that PA check. Lived on the first floor. We were so poor that if you rung the buzzer, the roaches would answer the door. Who is it? I went from boy to man in one night. When I saw my life flash like lights from Poltergeist. What made it worse? I couldn't speak English. But from his facial expressions, he wanted my Adidas. So warriors come out to play. I'd be damned if I leave barefooted in this hallway. And I got big plans, so beg your pardon. Cause next year, this time, I'ma sell out the garden. And said I did it all, but I'm the only rapper to play Carnegie Hall. The first rap group video cost a million. First rapper to ever rap for the Haitians. Sock Passe, Nah Boule, Grammy night, we took 308. 22 million sold, I can't believe this. There still ain't a rap group alive that could achieve this. But I ain't satisfied, went back to my home contemplating. How could I become the next Quincy Jones? That's when Jerry hit me up on the horn and said, Clef, you on the cover of the Source by the Rolling Stone. No more struggling, good life, we loving it. You can live it too, if you on your publishing. So here we go, so what's the scenario? I own so many cars that I'm renting up for videos. Big dreams, baby. Believe in them. Fin de semana. Consulta nuestra programación en la web. Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, y vamos ya despidiéndonos con otro, con el último versus. Y ya sabéis que tengáis un gran fin de semana. Abrazo para ellos, besito para ellas, y después de este temazo me voy a hincar un pelotazo, me voy a echar un pelotazo bueno.